¿Hace cuánto vive usted por estos lados? Vamos a cumplir un año. O sea, usted no sabe qué hacer en caso de que haya una erupción del volcán, no tiene conocimiento. No, pues digamos que yo hace un año que vivimos por acá, pero hace 14 años, más de 20 años que vivíamos por el lado de Letras. Pero allá era más lejos, en cambio acá sí es más cerca. Y lo que pasa es pues que pues, primero uno, pues a Dios que lo proteja y uno ir viendo que pues a estas alturas ya uno sabe, tiene que ser uno muy, digamos, no estar despierto a las señales. Digamos acá el problema es que la primera cosa es salir uno corriendo, pero corriendo para dónde. Sí. ¿Ah? Si en un carro, entonces de pronto allá en ese río sí se crece, ¿y por dónde pasa uno? El Gualí, allá cuando yo me voy para Manizales, que lo pasa uno allá arriba, eso sí es como ceniza líquida, pues. El río. El río, eso sí pasa así, bien oscuro. El otro día cuando dijeron que había sido el epicentro allá en Villa María, entonces yo sí estaba acá y eso es como si lo han cogido y me hubieran sacudido. Ay, horrible. Entonces fue duro. Pero sí, pero una cosa brusca. Un sacudón pero, y ya. Sí, y ya se quedó. Pero, y hay veces sí, yo escucho como si fueran rocas, como si algo cayera, pero tan constante no. Pero en algunos casos, como en dos ocasiones, he sentido el olor a, no a azufre, no a ceniza, sino como, digamos, como una especie de químicos, como gases, una cosa más distinta. Sí, no sé, pero difícil de identificar. Difícil, sí. Sí, pero que no es habitual por acá.